les hablasen de estas palabras, los gentiles hambrientos de verdad. Y el siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios en el día de reposo. El siguiente sábado toda la ciudad se juntó. Los gentiles no pidieron el domingo, pidieron el sábado, porque el sábado era el día de la palabra, el día que Dios apartó para encontrarse con su pueblo. Le rogaron que el siguiente sábado les hablasen toda la ciudad. Toda la ciudad se juntó para oír. Si Pablo hubiera cambiado el día, les habría dicho volver el domingo, pero no dijo eso. Volvieron el sábado y él predicó. El siguiente sábado.